¿Cómo están? Ahí están, eso ya me tranquiliza, ya, mírense, me he estado dando cuenta que últimamente cuanto más pasa el tiempo, más difícil es sorprender y causar estupor. En eso, digamos que los conservadores del mundo han tenido buena cintura. Fíjense que ya nadie se sorprende, ni siquiera se ofende, ni se escandaliza. Hace poco tiempo, los Sex Pistols, más precisamente John Lydon, mandaron al carajo al Salón de la Fama diciendo que era una pila de viejos famosos y que la institución era como orina en el vino, que jamás irían y que las autoridades del Salón de la Fama les pedían a los participantes $25,000 por una mesa y $15,000 por ser parte de la galería. Ok, la respuesta llegó de parte de Susan Evans, que es la directora ejecutiva del Salón de la Fama, y uno esperaría que diga, oh, está bien, que no vengan, oh, que se vayan, ah, mienten, ah, no. Susan Evans respondió, se están comportando al estilo extravagante de los punks, comprendemos la decisión. Chingada madre, es una mierda, el sistema te comprende, te coloca en un estatus determinado y luego te neutraliza, ya no se puede generar escándalo. Elton John se casa con su novio de años y no es un viejo gay patético, no, es un ejemplo de la diversidad de la sociedad británica. En la tele, un especial de pedofilia. Oh, bueno, no se sorprendan porque reemplazamos los videos de las autoridades de gobierno regional con niños, con una explicación de un antropólogo que nos habla de sexo entre menores y jefes de tribu en el Peloponeso. Otro video de Bin Laden. Se está comportando como un extremista islámico y comprendemos sus amenazas. Bush justifica la invasión a Irak y no, bueno, no se comporta como un ranchero bruto, ignorante, codicioso y ambicioso. Es un ejemplo del choque entre culturas occidentales y orientales. En fin, hoy nada produce estupor. Realmente nada genera escándalo. Nada. Si Bretón viviera sería un artista alternativo. El cabaret Voltaire sería apenas un destino turístico. Quizás Marx sería el delegado de una terminal automotriz y daría charlas en las universidades. Hitler sería un caso de debate en la ONU. Y Marilyn Monroe apenas sería una versión lavada de Kate Moss. No hay sitio para la sorpresa y el escándalo. El Papa putea en la Plaza San Pietro porque le apretan los zapatos. El Che Guevara hubiera aparecido en la tapa del Times como el joven que recorre Latinoamérica en motoneta. El mismísimo Charles Manson aparecería en el show de Cristina explicando qué siente cuando ve sangre. Y ahora, luego de los comerciales, Daddy Yankee con gasolina. En este contexto, ¿quién diría? Oh, dieron por muertos a los mineros mexicanos, hubo una rebelión en la cárcel afgana, la gripe aviar avanza, el directivo de Repsol que robaba crudo a Bolivia está prófugo, los acuerdos nucleares entre Irán y Rusia continúan, en Colombia dicen que las FARC dispararon contra un autobús, a una mujer se le prende fuego la cabeza en el carnaval de Río, y ver a los Rolling Stones en Argentina se transformó en una odisea. No hay lugar para escándalos, créannos, para sorprenderse, aunque sea hasta para asustarse. Eso sí, al parecer, Estados Unidos construirá un crucero volador del tamaño de dos canchas de fútbol, y Britney Spears está más gorda y fue sorprendida por un fotógrafo. ¡Oh, carajo! Ahora sí el mundo colapsará. ¡Estamos perdidos! ¡Bienvenidos al caos total! Últimas noticias del Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ahora, fanáticos del carnaval, sean ustedes bienvenidos a la milésima, 36ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la Nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes de salud al pirata y mi amigo, el señor Lagartija. ¡Ja, ja! ¡Hola, amigos del Baitomanocú! Baitomanocú, ya me estoy quedando sin aire casi, es realmente impresionante. Sí, sí. Tenemos que hacer algunas declaraciones previas en esta introducción con toda la Escuela de Osama que pertenece justamente a la Nave María Tijuana. Sí. Y que por culpa justamente de una de sus integrantes, sí, puede que corra peligro por tela de salir al campeado. Sí. Entonces, ya hemos firmado un contrato previo y tránsito, el tránsito, digo, ya que la moda le ha fallado a la gente de Portela, sí, sí, que el año que viene va a estar desfilando en Gato da Bon Suceso, que pertenece al grupo C de las Escuelas de Samba. Y sí que sí, sí, bonita. Ella estaba como, decía, en Mangueira, Bella Flor, Portela. No. Estuviste muy mal. Sí, Gato tomó un suceso. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la Nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva a sus confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, Capitán. Sí, no le gusta el carnaval. No. No, se había visto imágenes y dice, una mamada, tardan 40 siglos en superar. Está bien, es como que me agobia. Sí, es como que 5 minutos está bien, es pero... Como que me presiona, me hunde y me aplasta y luego me levanta y... y le da una alegría inconmensurable, ¿no? Sí, sí, de sí, color sí. Y grandeza. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación, pero por ahora vedada para todos. Con la fluga, pero aquí. Claro, con la, la disfrutamos nosotros, no duda, con vale. Una actitud un tanto egoísta, no, pero ella, chido, sí, ella sí. Misma, o sea, tanta duda es lo que le ocurre a la mujer que duda. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Sí que sí, la más bella de todo el carnaval. Y la más productora estrella de sí, este sí. Programa, claro, casi invisible, además Póngale. De muda, de, confinada al espacio de la imaginación. No, muy malo, casi suyo, muda. A ver, Samba, Samba unos minutos para nosotros. Bueno, Brasil ya no será el mismo. No, cállese, güey. Uy, sigue. Tú sigues zambando, sí, pero sí. Vos, tenemos que presentar al más selecto de toda esta tripulación. A él también le vale madres, porque ni siquiera se puede tomar unos segundos como para disfrutar de la, la belleza. Bueno, sí, es no es para todos. A él le gusta el carnaval más montevideano. Sí que sí. Él es de la llamada y esas cosas. Efectivamente, no, tampoco podrá ser. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Miguel. Así es la chamba, Vico. Sí. Uno es un esclavo sí. De su amigo, trabajo. Uno que es latino y que tiene la sangre latina y que ha vivido sí. Así los carnavales de Oruro, los carnavales paseños, los carnavales muy diferentes todos entre sí. Sí que sí. Y luego le vienen con la mamada del carnaval de Nueva Orleans. Una mamada. Y bueno. Que es verdad, a lo mejor te ves algún pecho, la gente viene de una catástrofe realmente importante, sigue repartiendo collares. Sí, es muy feo. Y el de Venecia. Ah, peor. Sí. Cagados de frío. Oh, ¿quién estará detrás de ese antifaz? ¡Oh, al carajo! Bueno, aquí estamos nosotros. El zambódromo se cubre de luces, plumas, danza y brillo. Los cuerpos transpiran y los flyes se disparan y congelan momentos de alegría, sonrisas y desbordes corporales. Detrás del brillo, las historias de dolor, soledad y grises paisajes de la condición humana. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El perverso pero carismático, señor Valdés. Señor Valdés, ¿qué cuenta? Que bueno, estoy en la Ciudad de México, Lagarto. Ajá, le cuenta. Sí. Dice, para mí es un enigma indescifrable. Es cuántos piratas y señoras lagartijas ha habido a lo largo de la historia del programa, porque estuve escuchando unos programas viejos sí. De la página de Cojo y juraría que no son los mismos que vengo escuchando desde hace un tiempo. Es verdad, verdad, es verdad. Efectivamente. Dice, bueno, saludos. Entre otras cosas, bueno, las voces del pirata las hicieron gente como Sammy Sosa, Roger Waters, Felipe González, Bud Reynolds, Diego Luna, Clemmy Nogue, en instancias. El Lagarto fue el que doblaba Stimpy, el mismo sí que sí. Hizo Lagarto en un tiempo, en la década. Bueno, luego Jeff Beck, Iba Caníbal, Tennis Trans Derby pasó también por aquí, Don Francisco, muy poco, Don Francisco fue breve sí, el muy, paso. Muy, muy sí, Patrick Duffy, Mikembe Mutombo, creo que no me estoy. Ah, Leonard Limoy también. Sí que sí. Y hoy por hoy somos dos latinos desconocidos. Hemos logrado con esto bajar costos del 300%. Sí, sí. Y para tranquilidad a la audiencia le decimos que la muda sigue siendo Angelina Jolie, que el capitán sigue siendo Lemmy de Motorhead y que el Mico es un hermano deforme de los Randy Missy. Sí. Para todos aquellos que ya no es lo mismo. No, bueno, no, no. Sí, pero es así. Hola, mis queridísimos María Tijuanenses. Aquí la Walkiria de Berlín, Alemania. Hola, Walkiria. Nuevamente aquí estoy. ¿Se acuerdan de lo que les comenté la vez pasada sobre la malísima película que había visto? No. Yo sí recuerdo. ¿Se acuerda del director que decían, bueno, esta película no hay guión, oh, no hay sí nada? Sí, cabrón. Pusimos cámara a rodar y es esta obra de arte que hace mientras la gente se retiraba espantada por miedo a que la vuelvan a proyectar, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en este sentido dice, bueno, ya el otro día reviso mi correo y tenía uno nuevo que me había reenviado unos amigos de Argentina y a que no saben qué era. Era un email de la Embajada Argentina en Berlín en la cual buscaban a alguien que hospedase gratuitamente durante 4 días al cineasta argentino, director de la película La Prisionera. ¡Oh! Y encima a Walkiria no le gustó. Se ve, Walkiria ya, no hace falta aclararlo, es argentina, residente en Alemania. Sí. Y se ve que vino indignada con la película. ¡Una mierda! Sitúense en esta situación. ¡Oh, qué carajo! ¡Oh, una mierda! El director, un papanata. Chequeo los mensajes y encuentro... ¡Oh, sí! De la Embajada Argentina en Berlín. ¿Pueden darle hogar a este director? Que era el mismo que a mí me venía impresionando. No puedo. Y si pudiera, no se lo daría. ¡Perfecto! Dice, eso es lo que debe haber respondido ella. No entiendo. Con tanta... dice, toda la pobre gente, entre la cual me incluyo, que pagó 7 euros por la entrada... entrada. Ay. No podía permitirse, aunque fuera un yo hostel, dice que, pero qué tipo más rata. Cambiando de tema, quería bueno, aclararle... sí, tengo un lugar. Junto a la cucha del perro. Vete al ático. Sí que sí. Te pasaremos la comida por debajo de la puerta para hacer una película tan chafa, cabrón. Dice, bueno, no podía permitirme. Bueno, en otro orden de cosas, quería aclararle al Gaijin que soy casi especialista en la cultura japonesa desde que aprendo japonés y me junto con tantos ponjas, es decir, japoneses. Sí que sí. Es un tema, el tema de la comida, por ejemplo, tiene unas cosas espectaculares en la comida japonesa, pero en otras son más raros que un perro verde. ¿Sabían que incluso venden pisetas rellenas con fideos? ¡Wow! No sabemos si ¿Piseta? Las compran, pero las venden. Rellenas con fideos. Es como todo Italia junto. Claro, es que el fideo, la piseta sí y sí. los mostacholi. Dice, bueno, desintegrados, saludos para. Es como todo Italia junto, pero reducido, pequeño, sí, sí, una pequeño, pizza. Pequeño, no, es piseta. Piseta, sí. como todas las cosas sí, que sí, los japoneses sí. realizan y, bueno, tan efectivas y tan diminutas. Bueno, desintegrados, saludos a todos y se me cuidan. Un beso especial para el señor Lagarto, o sea, saludos especialmente. Gracias, Patín. Y aquí está Jessica de Oaxaca, México, dice, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Y sí, efectivamente. Tratamos, es sí. carnaval, tenemos que decir que estamos bien. Sí, si no lo pensamos mucho, sí. si no analizamos mucho las situaciones, sí, sí, si sí. hacemos así, ¿cómo te podríamos responder que estamos bien? Tengo un problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. ¿Qué onda, compas? Les saluda el Terrible de San Luis Potosí. ¡Ah, hola, Terrible! Y aquí les traigo este comentario. ¿Saben que un corresponsal de Televisa, al estar cubriendo la guerra de Irak, se entera de que hay un jugador de fútbol excelente, ¿eh? Sí, y bueno, y que tiene un promedio de 3 goles por partido, por lo cual se comunica con su empresa, justamente. Y bueno, el presidente del Club América, a pesar de la guerra y todas esas cuestiones, business on business, viaja a Bagdad, capital de Irak, y se ve efectivamente con Han Yusum, que es un fuera de serie, usted viera, y hace 3 goles por cada partido, sí que sí. un récord realmente espectacular, una gacela rompiendo el viento, desbordando por derecha, por izquierda, metiendo goles, pateando tiros libres, cual un verdadero maestro del balón. Después de rápidas negociaciones y por un precio muy alto, como se manejan en estos términos, An Yusuf es transferido al América y llega justamente a México, ¿verdad? Sí su primer sí. partido fue nada más y nada menos que el clásico Chivas de Guadalajara América. Y ahí estaba la gente de las Chivas, de las Águilas. Eso era en Guadalajara, jugada local. Entonces debía ir de visita al América con la nueva estrella An Yusuf. Bueno, en el juego hace 3 goles, gana su equipo y se convierte en el nuevo ídolo del América. Claro, preocupado por su familia y para presumirles lo bien que le había ido en el partido que comenzaba su carrera en México, y ama justamente a su familia al final del partido desde Guadalajara, y lo atiende su esposa Nadine. Nadine contesta el teléfono y de inmediato le dice, bueno, por aquí todo mal. Ayer mataron al abuelo. Una banda armada quiso entrar a casa anoche. Ayer nuestro hijo Yacín fue golpeado en la calle. Hace 2 días quisieron violar a la nena y a mí me robaron todo lo que tenía encima. Y además no podemos dormir por los tiros, los ruidos, las sirenas y los gritos de dolor. Y todo por tu culpa, Alm. Alm Yasub del otro lado responde a la mujer, ¿pero por qué? ¿Por mi culpa? ¿Qué culpa tengo yo, mujer? A eso la mujer le responde, ¿y quién nos trajo a vivir al DF, cabrón? Es verdad, porque no habíamos aclarado que se había toda la familia. Toda la familia, claro, sí, sí. Estaba su mujer, su esposa y todos deseando volver a Bagdad. El Rastaboy desde Cusco, en el Perú. Hola, Rastaboy. Dice, el gobierno Briagra, puro paro. Bueno, comenzaré por escribirles hola. Bueno, no estoy muy creativo en cuanto a escritura. No. Sí, sí. Ya cuando empieza así, o sea, vale la pena de dispenderle un tiempo necesario al Rastaboy. Vamos a ver si nos va bien. Bueno, pero ya nada más. Primeramente, están ganando 3-0. 0 y que luego te empaten y después te ganan un partido. Mierda, qué chingada, les faltó un huevo. Cabrón. No sabemos de qué, un partido que jugó él. Póngale. Se jugó un partido, sí. Y se le faltó huevo. Le faltó huevo, resto físico en el segundo tiempo, se lo dieron vuelta. Dice, segundamente, al ver a mi vecina toda vieja, flácida, gorda y mondonguda, fea, bañándose por las mañanas sin quererlo, quizás lo quería yo, pero mierda, qué espectáculo, quizás sea mi terapia casera de relajamiento matutino. La risa es muy buena para la salud. Terceramente, quiero quejarme, mierda, no se me ocurre nada más aquí, carajo, cuéntame. Dice, vivir con la esposa en la jato de tus suegros y que te mantengan. Oh, bueno, no fui muy creativo que digamos, no, quizás no sea normal hasta aquí, pero pasar de luna de miel aquí, oh, quítenme, por favor. Tengo que esperar hasta las 22 horas para escucharlo, pero cuando estoy en Juliaca City Hot, sextamente, decirles que el Rasta ha regresado y que pide que le manden un chingo a su madre por pendejo. Te lo merecerías, ¿eh? Sí que sí. Te lo merecerías, pero sería como una coronación para un mensaje que realmente no nos ha conmovido. Muchas gracias, sigue intentándolo. ¿Qué pedo, cabrones? Aquí es extremadamente feo. ¡Hola, extremadamente feo! Yo sí quiero hacer algo al respecto, hacerle de esa pseudo desintegrado que siempre pregunta pendejamente que si la nave aterriza y en qué hangar lo hace. Sí que sí. Nosotros ya sospechamos que es un bot, porque llega aproximadamente cada 3 meses... Y pregunta lo mismo. Y pregunta lo mismo, firmado, no agrega postdatas, no nada. Nada. Que debe ser un bot. Díganle dónde lo encuentro para romper la PC en la cabeza hasta que sus vísceras y órganos vitales decoren el piso. Se despide extremadamente feo. Voy por ti, desgraciado, hijo de puta, pendejo, mierda, basura, imbécil, pseudo desintegrado. Buscaba un foco de enojo, así como está el objeto del deseo. Sí que sí. Buscaba un objeto de su furia y lo ha encontrado extremadamente feo, así nos gusta. Drácula 69. Hola, Drácula. Desde el pueblo Yaqui en Sonora, México. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre. Y le daría una patada en el closet mico, pues sucede que he estado tratando de enviar mensaje y no sé por qué razón no llegan. Alguien debería hacer algo al respecto. Oh, mico. Ah, es tu cuenta de correo. Sí, es tu cuenta de correo. Tu conexión a internet. Perfecto, mico, ya está. Tu madre y tu padre. Tu madre y tu padre son los culpables. Y tu abuelo. Sí, haz terapia. La verdad, es que iría en busca del amor un día antes de que el mundo se desintegre. Trataría de tener sexo loco con ella. Entonces también con Palomita Forti, Susie Busy y la mística, que en realidad debe ser la misteriosa. Sí, pero bueno. Aquí no ha llegado ninguna mística. Primer punto, sí, para poder llegar a tener sexo con una mujer. A ver. Saberle el nombre. Sí. Digo, pues ya sí. ¿Qué tal, Marta? ¿Por qué no te desvistes? Me llamo Laura. Ah, bueno, ya empezamos mal. Así que Drácula 69, cómprate un libro de autoayuda y sigue participando. Lucía, de Cusco, en el Perú. Hola, Lucía. Dice, quiero quejarme de un nuevo programa de MTV en el cual muestran historias de personas que se operan, se hacen cirugías y todas esas huevadas solo sí para que sí parezcan alguna celebridad. Sí. Nosotros hemos visto a la de Cher, que quería parecerse a Cher. Sí. Y la de muchas vedettes y modelos argentinas que querían parecerse a la ex primera dama Zulema Yoma. Sí. Todas lo han conseguido, sí, sí, y sí están todas muy felices. Específicamente, ese programa es una aberración. Es una aberración del siglo XXI. Realmente hemos visto los avances donde va, por ejemplo, alguien y dice, oh, yo quiero parecerme. Yo vi un mamón que quería parecerse a Elvis. A él. Pero a Elvis, vaya, porque te pone unas patillas, digo, es medio simple parecerse a Elvis. Pero que te llegue un mamón gordo, prieto, chaparro y diga, me quiero parecer a Laura Branigan, es más complicado. Es complicado, y sí, lo sí operan todo. Sí. Pero yo imagino que debe haber un papelería importantísimo que firmar antes sí, de wey someterse. Porque mire, si yo, oye, yo en los 80 me hice la cirugía para parecerme a Laura Bozzo, pero ya no quiero. Claro, póngale. Ahora me quiero parecer, no sé, a es que estaba Alaska pedote. Estaba pedote, fue una noche de peda. No sabía lo que hacía. Mira si borra cinta como el cimarrón. Ah, dice, no, pues estoy pedo. Yo en realidad ya no quiero ser más el cimarrón, quiero parecerme a Celia Cruz. No, cimarrón. No, cimarrón, por favor. Bueno, aprovecho para preguntarles cómo hago para escuchar los programas anteriores. No se puede, Lucía. No se puede. No se puede volver al pasado. O sea, sí, prácticamente sí, sí, eso lo maneja el Cronos del DF mexicano y nos ha demostrado que solo con el recuerdo se puede volver al pasado. En cierta medida, recuerda programas anteriores. Póngale ese. Y sí, verás que los recordarás más chidos de lo que en realidad fueron. Sí, así que sí, ya. Gracias, postdata. Saludos, señor Lagarto y todos. Ara Frey, desde Guanajuato, México. Hola, Ara Frey. Dice, un pequeño remanso de sabiduría popular. A ver. Los granos de maíz palomero, ajá, el de las palomitas de maíz, sí, incrementan su volumen al ser calentados unas 30 veces. La razón de... Bueno, 30 veces hay que calentarlos. 30 veces su tamaño, ah, al ser calentado. Esto es casi plutonio. Podemos, las autoridades de Irak en estos momentos están escuchando este programa y están diciendo, ¡al carajo el programa nuclear! Vamos a dedicarnos a hacer una mega palomota de maíz. Sé que sí. Que será mucho más tremendo. Dice, bueno, la razón se debe a las características de endospermo y por pericarpio de los granos. El pericarpio o cáscara de los granos del maíz palomero posee una difusividad y conductividad térmica entre 2 y 3 veces superiores al maíz normal. Esto va todo acompañado de unas excelentes diapositivas, sí, que ustedes, sí, que verán a la izquierda de su, sí, pantalla, sí, y que con una especie de puntero láser estamos marcando. Ustedes, sí, verán que el grano... Este es el esperma. Sí, el grano de maíz tiene como una carita simpática. Sí. Eso es porque es un video didáctico. Para los niños, sí. Claro, para que todos puedan comprenderlo. En realidad, si usted va a comprar granos de maíz palomero, no le van a encontrar caritas simpáticas al maíz palomero. Dice, bueno, su resistencia mecánica es de 4 veces superior en cuanto al... pero, ¿4 veces superior a qué? Porque cuando uno dice 4 veces al superior... Al maíz común. Ah, muy bien, lagarto. Póngale, sí. 4 veces superior, lo está comparando automáticamente con algo. Generalmente se comparan, póngale, con una señora de unos 78 años. Ajá. Pero ahora, en este caso, puede ser relacionado con el maíz común. La unidad térmica mecánica es una señora de 78, sí, años. Sí, cuando, sí, uno no aclara, entonces, si dice, por ejemplo, es 4 veces su resistencia mecánica superior, debe, de alguna manera, sí, sí, decir que lo está comparando con una mujer de 78 años. No, mecánica. En el reino mecánico. Está el reino... En el reino animal, no. Animal, vegetal, mineral y, sí, mecánico, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, en cuanto al interior del grano, el endospermo, su disposición molecular favorece la expansión. Por estas razones, al ser calentados explotan formando las palomitas de maíz, a las que se le pueden llamar en diversas partes de Latinoamérica como ancúa, alepa, cabritas, cacha, cancha, canchitas, canguil, cocaleca, cotufas, crispetas, crispas, maíz frito, maíz inflado, pira, palomitas, rosetas. Rosetas, no había llegado nadie con rosetas. ¿Dónde chingados le dicen a la palomita de maíz roseta? Porque aquí los amigos colombianos no han llegado con roseta, los venezolanos tampoco con roseta. Póngale. Los peruanos no han llegado con roseta. Póngale. Los argentinos llegan con pororó, pero no llegan con roseta. Póngale. Los mexicanos no llegaron con roseta. ¿Dónde chingados? ¿En Andorra se llaman rosetas? Yo creo que sí. Bueno, queremos saberlo. Dice por aquí también, bueno, se pueden llamar de muchísimas formas, y a Añuñí también. Añuñí tampoco, Añuñí, sí, también desconocemos. Qué lindo nombres, ¿no? Como para usarlos de nick. Besitos, mis queridos pericarpio y endospermo. Ahí se ven. Arafli, un beso para ti y gracias por esta sabiduría popular, sí, que, sí, que nos hace hoy por hoy mejores personas. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Irwin S. López de Mesa, Arizona, USA. Ja, hola, cabrón. Dice, hola, desintegrados, ¿qué piensan de esto? ¿De qué? Me imagino que luego viene el desarrollo. No, pero yo puedo pensar algo. Piénsese algo. Yo creo que no está bien, porque si todos realizamos lo mismo, a mí me jode. Me jode, a mí me jode. Está bien, sí, eso es verdad. Sí. Sí. Dice, bueno, como ven que estoy sorprendido de los gabachos, estos güeyes se meten a donde sea. El Congo, la selva amazónica, Irak, y juegan con todos los animales más peligrosos del mundo. Y bueno, que me da pensando que estos güeyes son invencibles o qué. Pues descubrí que no. Yo hice mi estudio anatómico cromatológico. Dice, bueno, es una pura mamada, pero sí lo hice. Bueno, le pregunté a un gringo que estudiaba en la universidad por qué dice que no veía muchos gringos en el centro de la ciudad. Y me contestó, porque hay mucho hispano y negro peligroso. ¿Qué pedo? Estos culeros prefieren. Negro peligroso. Oh, pues es un negro peligroso. Cuidado que aparece un negro peligroso. Hay mucho hispano vago y negro peligroso. Claro, el hispano vago, inclusive a veces el hispano se, ¿sí?, queda mucho tiempo asoleándose y se transforma automáticamente en negro peligroso. Dice, sí, bueno, por eso no hay tanto gabacho en el centro. Dice, ¿qué pedo? Estos culos prefieren morir con estilo, ¿no creen? O sea, irse a Irak, irse al Congo. No, te equivocas, cabrón. Sí, no. O sea, tú verifica las filas de los soldados que están esparcidos por el mundo representando al gobierno norteamericano. Fíjate cuántos hay norteamericanos. Cuánto negro peligroso. Sí, que sí. Y cuánto hispano vago que hay, sí, que justamente sí. Muriendo por causas que hasta ni le pertenecen, pero que les garantizan a lo mejor un plato de comida y una jubilación, digo, en algún momento. Dice, bueno, prefieren morir metiéndose el pinche dedo en el culo a un tigre o... Ah, eso sí. Eso, uno enciende la televisión y siempre hay un gringo o un australiano diciendo, este canguro es muy sociable, y brrr, lo cagó a patadas. Y se levanta y dice, no, pero bueno, esto es un caso especial, viva Estados Unidos. Y se retira. Dice, bueno, es así, bueno, yo escucho tiburón y yo salgo del agua. Estos culeros salen con sus mamadas. Uy, qué chingo, dice. Vamos a estudiar cómo se alimentan en estado natural. Y ahí van los gabachos a ver cómo se alimenta el tiburón blanco y le meten la mano en la boca. Y bueno, sí, sí. Gracias a eso, hoy por hoy sabemos que el tiburón blanco se alimenta de gabachos. Sé que sí. Yo nunca fui muy hábil para hacer las cosas que todos hacen. Dice aquí alguien que ya me interesó muchísimo este mensaje. Bueno, no le veo la firma, pero veremos a dónde nos lleva. Dice, toda mi vida fui a contramano de todo. Entre estas cosas, andar en bicicleta. Todos mis amigos eran buenos bikers. Hacían coleaditas, trompos, wheelies, etc. Y yo era un gordito de 8 años. Ese es el Adolfo de Tucumán. Sí, que sí. Adolfo, firma tus mensajes, cabrón. Acá está el Adolfo Peatón. Firma. El Adolfo de Tucumán dice, bueno, y todos eran buenísimos y andaban en bicicleta, saltaban, andaban cabriolas. Y era un gordito de 8 años que andaba en una bici cross toda arrumbrada, pesada, y que se le salía la cadena cada dos pedaleadas. Y una vez, en mis tantos intentos de autosuperación para encajar en el grupo, me lancé cuesta abajo a toda velocidad en un paso nivel. Clavé los frenos traseros, la bici se cruzaba y yo me sentía el rey del mundo. Sí, sí. Cuando de pronto siento ruidos de metales y puteadas. ¡Gordo, hijo de mil puta! Le gritaban. ¡Anda lo quiera, la puta que te parió, chango de mierda! ¡Vení así que te saques! ¡Usa casco! Bueno, pasa que cuando hice la maniobra, enganché a un viejo que venía bajando detrás mío en su bicicleta, le tiré la jeta a la calle. Dice, bueno, nunca en mi vida pedaleé tan rápido para huir de alguien. Justamente, ahí terminaron mis días de ciclista. Bueno, pero tienes una experiencia importante. A partir de ahí dejó la bicicleta en un lugar de la casa, la tapó con heno y con unas cosas que había allí y salió caminando. Sí. Dijo, no, yo andar en bicicleta, jamás. Realmente no me lo sé. Pero bueno, Adolfo, no te sientas tan solo. Yo también tenía unos amigos super bikers y mi carrera fue muy corta. Cuando me lancé, salté una especie de empedrado, una mamada que había ahí, sí. Y caí. Pero lo extraño de todo esto es que caí sin la bicicleta. ¿Y la bicicleta cayó luego? La bicicleta cayó unos segundos después, clavándose en mi cabeza y generándome una herida como de 8 puntos, que es prácticamente lo único que me ha quedado en la cabeza. Ay. Además de cabello. Bueno, Adolfo, no todos nacimos para deslumbrar en el mundo de los bikers. La chiva de Calchaquí, República Argentina. Hola, chiva. Dice, me quiero quejar de las monjas del colegio mío, al que yo asisto. Porque una monja no puede hacer nada. Una monja, no puede hacer nada. No puede hacer nada de una monja, güey. Porque es pecado todo lo que sí haga. Que sí. Claro. Y dice, bueno, pero yo insisto que usan el dinero que les damos para cubrir nuestro seguro a la compra de sus nuevos uniformes. Es dinero santo. Sí, ya se usa. Una vez que entra dentro del convento, de los cofres de la iglesia, es dinero santo. No pertenece más a ti. No. Pertenece a Dios. Sí. Y Dios decide cómo. Sí, sí, sí, sí. Si a Dios se le ocurre que es hora de comprarle unos lindos y chingones uniformes a las monjitas, sí que sí. Está bien usado. Así que no vengas con críticas, chiva, Dice la chiva, ¿pero por qué el dinero para el seguro? ¿Qué? ¿Las monjas aseguran a las alumnas? Por las dudas. Y por las dudas. Es porque sí. La mampostería del colegio está un poco vieja. Sí, data sí, del sí. Año 1845, cuando llegaron las primeras cofradías. Sí. Y entonces vamos a asegurar a las niñas que nos sale más barato que modificar las estructuras del colegio. Dice, bueno, lo usan para la reparación de sus estatuas, que son inmensas. ¡Oh! Pero que es dinero santo, tienen que repararla. La estatua de Pío XII. Póngale. Es como un pájaro enorme. Sí, que es más grande que la estatua de la libertad. Es más grande. Y la estatua de la libertad es chica. Y sí, hay que. Y claro, merecen un mantenimiento, una reparación. Siempre algún dedito que se rompe, alguna raízita que se cacha. Sí. Dice, y si nos o lastimamos. Se ponen a llorar. Si nos lastimamos, nos exigen que les paguemos más. Ah, por mensas. Claro. La alumna de quinto, Rogelia Bernárdez, se acaba de lastimar. Que pague más. Que pague más. Para que, no, pero no sea lastimado, no importa. Importa que pague, sí, porque sí, el día de mañana necesitará una pierna ortopédica o algo y nosotros debemos cubrirla. Dice, chinga su madre, abusadoras del poder. Ah, esta debe ser la congregación a la que pertenece. Ah, ah, están las de San Vicente de Paul, las del Sagrado Corazón, las Carmelitas Descalzas y las Hermanitas Abusadoras del Poder. Que tú, si quieres, puedes ir a Calchaquí, te anotas en el colegio de las Hermanitas Abusadoras del Poder y serás compañera de la Chiva, que está ahí justamente dando lana para que las estatuas se vean más chingonas. ¡Ojos rojos! Ja, ¡hola, cabrón! Dice, el Adolfo me reenvió un mail que les había mandado al programa y ustedes no leyeron. El Adolfo de Tucumán hace eso. Claro, él tiene mucho... si no lo leemos, lo reenvía a todos los oyentes. Él tiene muchos contactos de desintegrado. Entonces dice, ah, no me lo leen, pero bueno, yo lo tengo que hacer conocido de alguna manera. Sí. Se llama comunicación alternativa lo que está practicando el Adolfo y es muy bienvenido, verdaderamente. Sí. Dice, bueno, un email que hablaba sobre días de prostitución y cabaret y esas cosas. El Adolfo tuvo que hacer de todo en la vida. Sí. Dice, para mí es una joya de la literatura de Encaso. Como diciendo Ojos Rojos, no lo leyeron y se han perdido el Ulises de James Joyce. Bueno, hablando sobre eso, una vez fui a un puticlub. Me hizo recordar de lo terriblemente bizarro que fue llegar a ese cabaret, dice, de esos a los que lana con la que contamos nos permite entrar. Ah, bueno, o sea, vemos nuestros bolsillos, decimos, ay, siempre tengo menos de lo que creo que tenía. No puedo entrar a este, bueno, voy a entrar al otro, que es como el límite. Luego de eso es chaqueta en el baño. Dice, yo terminé dos veces en un bulo, paredes que se caían a pedazos y luces que trataban de ocultar más que de crear ambiente. Estaba muy poco, pero estaba mamado, es decir, borracho, ¿no? Tanto que la primera vez las chicas me sacaron la poca lana que llevaba a cambio de contarme cómo era Colombia, por ejemplo. Había ahí una prostituta colombiana. Le dice, dame tu dinero, bueno, te contaré. Mira, yo soy de Barranquilla. Barranquilla. No, pero una mamada, aunque sea. Claro, pero una mamada. No, no. No, no, no. No, cabrón. No. Te estoy contando. O sea, ¿tú conoces Colombia? No, le dice. Bueno, aprovecha. Cultura está, nada. Y así estaba, dice. Fue una mulatona de sendos jamones que chorreaban entre medias de red. La segunda vez me gasté todo para cambiar la música de la rocola, porque no soportaba la que ponía otro que estaba allí. Y entonces, no, no, hey, sí, sí. Y sonaba, sí, sí, un chingo. Y iba el otro, se ponía de pie y ya, le ponía esta rola. Marta Sánchez. Claro. No, Marta Sánchez, hijo de puta. Entonces sacaba una moneda. ¡Ah! Y el otro iba. No, no, por Dios. Y el otro. No, no. ¡Ay! Y así toda la noche. Y así se la pasaron toda la noche. Cuando él dijo, bueno, ahora sí, pues el otro se fue en algún momento. Dijo, ay, ahora sí, a disfrutar. Claro, a disfrutar. Y se dio cuenta que era la última moneda que tenía. Y ahí se retiró. Dice, luego cuando las dos primas obesas de los siete enanitos que me acosaban se dieron cuenta de que no tenía un centavo, se las tomaron. Dice, no me quedó otra que escuchar lo que me contaban los marineros más borrachos y hasta un poco más sucios que yo sobre las putas del mundo y cómo hacer para enamorarlas y luego no pagar. Así es, amigos, es una lástima que el capitalismo haya llegado al amor. Ojos Rojos desde Bahía Blanca. Abrazándose, besándose, mostrando su virilidad al desnudo y compartiendo un rato agradable de sexo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy Berta de Lima, Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Palomita 40. Ahora, Palomita. Dice, ay, ay, sí, tienes razón. Yo tampoco no entiendo muy bien por qué las fiestas tienen nombres extraños aquí en el gabacho, y hasta en Búfalo, Estados Unidos de Norteamérica. Pero no, lo tienen. Sí, no es que no me acuerdo. Dice, dije que no me acuerdo sobre el sexo que tuve aquella noche. Y quisiera decir que él no ¿qué significa tipo de sexo nada fue? Con el pinga con carro, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que ha pasado al instante superior de ser, no me acuerdo qué, con carro. El Yankee con carro. Yankee con carro. Dice, bueno, y quisiera decir que no significa nada para mí, pero sí, yo le estoy agarrando cariño, pero no puede ser. Creo que este puto gringo me va a ocasionar sesiones con la licenciada... Gringo con carro, exactamente. Dice, bueno, me va a ocasionar sesiones con la licenciada Mónica Gafeo. Dice, ya veré, adiós. Y como para que entiendan lo que lo veo, es la pinga con carro, ya que no es nada mío. Les mando una foto donde dice que la corona sobre su cabeza es muy pequeña, pero es precisa para su otra cabeza y esas cosas de Palomita Forti, sí, sí, sí. Que ya termina el erotismo cuando se pone tan, digamos, explícita, sí, que sí. Y se toca y se retira. Muchas gracias, Palomita Forti, y ahí está el pinga con carro. El mítico de La Plata, República Argentina. Hola, mítico. Dice, hola, amantes del pororo. Estuve haciendo unas investigaciones y resulta ser que el pochoclo no es mágico como creía. Es un problema termodinámico. Bueno, mágico es casi lo mismo. Esto sí, está sacado de Wikipedia. No, detestamos las definiciones de Wikipedia. ¿Qué mierda es eso? Wikipedia es cuando tú estás buscando algo y dices, ah, ¿qué será esta chingada? Y Wikipedia te dice. Es como, sí. Es como un clipo. Claro, como un clipo. Dice, para su elaboración los granos de maíz son tostados. Como dato curioso. Dato curioso, sí. Ah, dato curioso. Chido dato curioso. Sí, sí, a ver. Porque es así, dato curioso. El país de origen de la costumbre del consumo de esta golosina en los cines de los Estados Unidos data de 1913. Sin embargo, su historia remonta mucho más atrás en el tiempo, pues se sabe que las culturas preincaicas ya elaboraban palomitas de maíz. Me tienen harto las culturas preincaicas. Sí, hacían todo. Hacían todo. Tenían DVD. ¿Cuándo nació el fútbol? Y sí, el fútbol es así, pero ya las culturas preincaicas jugaban un juego de balón muy parecido al fútbol. Sí, y había arcos en Cusco y redes y fotógrafos detrás de las mismas. La primera película sonora. Sí, y la primera película sonora data del año 1953. Pero claro, las culturas incaicas también tenían sus películas sonoras. No, ni siquiera las incaicas, las preincaicas. Las preincaicas, sí. Soltecas, olmecas, chachas y muchas cosas más. Sí. Y otra, ha salido el DVD y ya las culturas preincaicas con el láser hacían no sé qué mamada. Bueno. Tenían todo. Tenían todo. Sí. Bueno, pero data de aquellos tiempos. Que un día calentaron estos granos de maíz específicos y les explotaron y no sabemos cómo les decían. Y ahí hicieron las películas. Si hay algún sobreviviente. Sí. ¿Cuándo los comemos? Claro. Entonces dije, esta mierda está chingona. Sí. Pero habría que ponerle algo para que sea más interesante. Y bueno, inventemos sí. el cine. Sí que sí. Dijeron, hicieron un par de Terminator. Sí, miles de años antes de los hermanos Lumière y sí, sí, sí, sí, sí. Dice por aquí, una de las particularidades de esta forma de comer maíz es la gran cantidad de nombres que posee en cada país de Latinoamérica. Wow. Sí, sí. Incluso en su mismo país suele recibir más de una denominación. Ancuba, Alepa, Cabritas, Cancha, Cancha, Cancha, Cachita, Cajín, Cajín, Cocu, Cotufa, Cripeta, Cripeta, Cripeta, Cripeta, Maíz y Flores. Nunca pensé que el pochoclo podía ser tan fascinante. Saludos y gracias por tanta magia, queridos desintegrados y salmíticos desde La Plata. No, gracias Argentina. Por tu magia. Sí, por la tuya, ¿eh? Que no es como la de Gabo, pero bueno. No, no. Hay que recorrer muchos caminos para llegar a la magia de Gabriel de Houston. El mítico vuelve a decir, les envío unos chistes de profesiones para el señor Lagarto que los pidió y mis amigos de la Facultad de Ciencias Exactas para físicos. ¿Qué ruido hace un electrón cuando se cae? Planck. ¿Qué ruido hace un electrón cuando eructa? Burr. Esto tiene que ver con científicos que se apellidaban Bohr y Planck y ya se están descojonando la risa en estos momentos. Si usted a lo mejor está falto de humor, dése una vuelta por la Facultad de Ciencias Exactas y verá que cómo le cambia la vida. Sí, este es para matemáticos. Estaban todas las funciones matemáticas en una fiesta. Este ha llegado como 6 veces. Ajá. Se ve que es un clásico chistorete de los matemáticos. Los matemáticos ya en el primer año, en el ciclo introductorio de la carrera, ya viene un güey más viejo, ¿no? Con una pipa, unos bigotes. Dice, este chiste te acompañará durante toda la carrera, cabrón, ¿eh? Y es así. Dice, estaban todas las funciones matemáticas en una fiesta, bailando, divirtiéndose como locas realmente. El coseno toqueteaba al seno. La hipotenusa, ¡ay!, se iba por la tangente. Todos eran felices, menos una, que estaba en un rincón, sola, pero no triste ni muy contenta. Estaba allí, sola. Entonces un logaritmo se le acercó y le dijo, ¡ey, a la X! ¡Ey, tú, a la X! Ven, intégrate a lo que contestó. ¿Para qué? Si da lo mismo. Funk llega desde Lima, Perú. Hello, Funk. Dice, yo me pregunto, ¿para qué vivo? Es mi pinche queja. Qué extraño, ¿no? Ponerse Nick Funk. Sí. Porque me imagino un James Brown triste, depresivo. Ah, cabrón. Una especie de I feel bad. Harry de Olavarría dice, bueno, está en la misma Argentina. Hola, desintegrados. Después de un impasse, les estoy escuchando nuevo. En cualquier momento les paso un detallado informe de esto nosocomio llamado Olavarría. Como avance, solo les diré que aquí parece que se están aglomerando desequilibrados de todas las latitudes de este interminable país. Eduardo, de Lima, Perú, dice: todo el mundo es una mierda, todos unos putos culeros, pinches culeros, todo el mundo van, es una mamada. Y luego llega y me envió más mensajes insultantes contra nosotros, contra todo el mundo, contra gente que él no conoce, pero bueno, merece. Eduardo, chinga tu madre. Eduardo. El DJ Guacho desde Monterrey, DJ Guacho. Dice: ¿por qué últimamente suena el teléfono cuando estoy escuchando el programa? Desde hace un tiempo recibo dos o tres llamados durante los 45 minutos que dura el programa. Es verdad. Todos los días. A nosotros también. Nos ocurre lo mismo. Sí, puede ser, sí. DJ Guacho. Y hay muchos desintegrados. Es más, que en este momento está sonando el teléfono. A ver, sí. Un segundo voy a atender. Perfecto. Bueno, mientras el señor Lagarto atiende el teléfono. Hola. ¿Sí? No. Ah, a ver, un segundo. DJ Guacho, es para ti. Te pasamos la línea, cabrón, ¿eh? Atiende, cabrón. Sí. Hola, mis extragalácticos, cósmicos. Aquí yo, Silvinio, carioca porteña. Hola, Silvinia. Desde la ciudad maravillosa. Como imaginan, a todo vapor y en super ritmo de carnaval. Pero no por eso dejo de escucharlos. Con todos los preparativos a full para el desfile. Preparativos que ya se deben haber desarrollado, sí, sí. ¿Verdad? Ya estamos en la cuenta regresiva para el gran día en el que espero ver salir campeada a mi queridísima Portela. Ya ha salido. Ya, y no, dice que arrasará bellamente el lunes 27. Es decir, el día de hoy se está realizando la gran final, sí, sí. Y está arrasando, porque si no sale campeado, Portela va a arrasar igual, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, de alguna manera realmente yo sería la madrugada del martes, alrededor de las 4:30 a.m., cuando con todo su brillo y esplendor desfilarán a pasarela. Todavía estás a tiempo. Muda, te esperamos. Sí, que sí. Esperando para abrillantar más nuestra escuela do samba con tu belleza, Muda. Y revolado. Besos y abrazos para todos los integrados. Feliz carnaval. ¿Cuál para es tu todos. Revolado? El revolado. Debes ponerte revolado. Aquí sí. Nos dice. Sí, sí, sí. Tu revolado. Dice. Tu revolado. Debes llevar el revolado para desfilar en Yo todavía Portela, no lo conozco, No, vamos que sea el campeado, Muda, Queremos una campeado aquí dentro de la nave. Fernando de Buenos Aires, Argentina, dice: me iría un día antes de que el mundo se desintegre. ¿A dónde, Fernando? A la sede central de Greenpeace. Ajá. Y me fumaría un terrible habano. Dice, ja, y me reiría. Y dice: para esto cuidaron la tierra mientras todo se está desintegrando. Póngale. Y la gente de Greenpeace diciendo: no, para esto la cuidamos mientras mostrando unos billetes. Una empresa muy importante, ¿no? Con sedes Británica, en todas partes, ¿no? Del mundo, claro. Ciber María Nautas, les agradecería que leyeran esto respecto al programa 31. Rasputín, buen amigo. Ah, dice el Tomcat. Tomcat. Está enojado el Tomcat. Lo han hecho trabajar para venir luego como mamalona. Sí, o sea, sí. Decir: ah, es que estaba borracho, borré cinta, olvídate lo que te dije. Y esa Tomcat. Cosa. Con el Tomcat no se juega. Estaremos sí, con él. Estamos contigo. Sí, estamos contigo y estaremos con él también. Estamos perdiendo contacto. Sí, aquí Aridia me dice: Pirineo. Es Perineo. Me sorprendes, pirata. Y Ari, yo no me puedo hacer cargo de la burrez de otros. Si bien a mí Pirineo. Me dice Pirineo. Por algo hicimos esa aclaración de: ah, Pirineo como esa cadena montañosa. Ubicamos en Pirineo. Los Pirineos son una cadena montañosa. No, no se puede. Con los médicos modernos. No se puede. Llega Yaridia, que es una médica moderna de hoy. Y dice: no, no puede ser. Igual Pirineo se escucha bien. Dice: qué ganas de ponerle esa parte del programa al maestro de anatomía para que se muera de coraje. Dice: adiós. Bueno, un beso, Yari. Yari, nos tienes que enviar chistes de medicina. Chistes de medicina, ¿verdad? Sí que no, sí. No hemos recibido chistes. No hemos recibido. Que se rían los médicos nada más. Nada más. Eso es increíble. Instrumentalista. ¡Guau! ¡Rumba la tierra, sí, cabrón! Ciber María Nauta está por aquí. Está. Ah, lo hemos dejado también. Bueno, a muchos que llegan por aquí. Stop, no me leen los mensajes. Sí, los leemos, cabrón. Esperen, tengan paciencia. Los leemos, sí, como también sí, el programa. Claro. Señor Lagarto, yo le pregunto a usted en estos momentos: ¿cómo ve la tierra? La veo como un discurso para las elecciones. ¿Discurso? Sí que sí, como un tratado de comercio. Entonces, comercio. Como, alca, ica, como un juicio, cabrón. Como un juicio a los asesinos del poder. Chale. Como una reunión de la ONU. Ajá. Como un pacto entre dirigentes. ¡Wow! ¡Ay, carajo! El diablo metió la lengua. Y es muy fácil, cabrones, reconocer cuando el diablo mete la lengua, sobre todo en las altas esferas. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Noticias. Estación 98. Cadena 103. Z93. Radio Fugger. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM.